Hola, hola, bienvenidos al ya cuarto capítulo de Misterio Gozoso, programa dedicado a la fiesta y al baile, pensado para darle alegría a tu cuerpo, Macarena, Macarena, Gabriela, Juan, todos. Estamos, como les decía, en el cuarto capítulo, soy María José. La semana pasada se transmitió el tercer capítulo, que estuvo con un desfase de una semana, así que estaba como con la programación de, o el espíritu de Semana Santa. Y bueno, por dificultades técnicas no se pudo transmitir durante la semana que correspondía, pero ya ahora estamos retomando de nuevo el ritmo de la transmisión de los programas. Estoy como siempre en los estudios de Radio Leufú, aquí en Concepción. Pueden revisar la página de la radio y del estudio. Bueno, el estudio está dentro de la radio, o al revés, o ambas cosas. Pueden revisar la página www.radioleufú.cl y también las redes sociales como el Facebook, y además revisar el Facebook de Misterio Gozoso. Y voy a partir de inmediato con un bloque de dos temas. Como siempre, primero vamos a escuchar un tema de Los Ángeles Azules, que son una agrupación mexicana, un poco pioneros de la cumbia como en su estilo. Esta canción se la voy a dedicar a la Paulina Barrenechea, porque ella sugirió hace un tiempo escuchar algo de Los Ángeles Azules, ya que es fanática de todo lo que venga con factura mexicana. Esta canción se llama El listón de tu pelo y es una canción de fines ya del siglo pasado, de 1999. Y el primer sencillo de ese disco que sacaron en ese momento. Ellos, sin embargo, se formaron como a mediados de los 70. Y luego vamos a escuchar a otra mexicana más, que es Linda Vera, que la semana pasada escuchamos una canción de Carmen Rivero, que son un poco de la misma generación. Son mexicanas las dos y también como exponentes de este ritmo de cumbia, que es más como colombiano, heredado de la cumbia. Bueno, toda la cumbia heredada de ella, pero el sonido así como directo de ella. Con la canción Por Cuánto Me Lo Das, y antes Los Ángeles Azules con El listón de tu pelo. Este es Misterio Gozoso. Me mordía los labios al no poderte besar. Mi piel se estremecía al no poderte tocar. Hoy por fin esta noche estarás junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera. Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera. Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero. Hasta el final. Provócame mis labios, hazme tuya de una vez. Qué impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé. We'll be right back. esperaré más. Aprenderé de ti hasta el final. Provócame mis labios, hazme tuya de una vez. Qué impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé. Estamos de regreso en Misterio Gozoso. Estoy aquí acompañada en el estudio por César y por Robin. Les decía que estamos saliendo para Chile y el mundo a través de www.radiolufu.cl. Ahí pueden revisar la programación del resto de la semana. Creo que ahora a partir de, no sé si ya comenzó a regir esta nueva medida, que es que los programas tienen retransmisión, una fecha de estreno y una fecha de retransmisión durante la semana. Sin embargo, igual quedan los programas alojados en una web de donde se pueden escucharlo en cualquier parte y a cualquier hora. Pasaba Cumbia de México recién. Y ahora viene un bloque, bueno, dos bloques más largos, y el siguiente bloque tiene algo de Colombia, Perú, Chile y eso, Colombia, Perú y tres agrupaciones chilenas al final. Vamos de inmediato para que no pierdan el ritmo y sigan bailando. Que disfruten este bloque. ¡Abuela! ¿Cómo vuelan las golondrinas cuando la noche va a llegar? ¡Qué bonito, bonito trinan! Escuchan las campanadas, en desorden se ven volar. Cuando escuchan las campanadas, en desorden se ven volar. A lo alto poder volar, pa' llevarle flores al cielo, a la reina del ancho mar. Pa' llevarle flores al cielo, a la reina del ancho mar. ¡Agárrala! Thank you. Campos. Sigue triunfando Chapulín y su grupo Los Chatis. Este es Jaime Moreira para La Merced, Villa Progreso, Santana, Pichanaki, Satipo, Oxapampa. Ya nos llores, Julina. Amores hay, cariños hay, todititos embusteros. El agua acá, ese lugar, solo sabe mis sufrimientos. El papaya, ese lugar, solo sabe mis tormentos. Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste. Me quedé ahí dormido en la playa y allí yo soñé que del cielo bajaba un enjambre de estrellas y la luna plateada y las olas del mar con su luz salpicada. Divisé una cumbiamba que al sonar de tambores sobre el agua giraba. Las parejas de estrellas con estelas llevadas, carrusel de colores parecía la cumbiamba. Yeah. de pronto surgió una reina esperada. Era Marta la reina que mi mente soñaba. A sus pies ni la luna, las estrellas, las aguas y un himno de fiesta, las palmeras cantaban. ¡Pálmale! ¡Sabor, sabor, sabor! Y dice... ¡Ope! ¡Échale, échale, échale, compadre! ¡Sí, sí, sí, sí! Salí de parranda con mi compadre, lo pilló su suegra. De regreso en Misterio Gozoso, lo que acaba de pasar era Trinas las Golondrinas de los graduados con Gustavo Quintero. Hago la distinción porque este señor es un referente igual de la cumbia colombiana y armó esta agrupación Los Graduados luego de pasar por varias otras bandas. Y luego pasó Bailando en la Campiña de Perú. También estos eran los orientales, que son exponentes de cumbia chicha. Luego pasamos y después escuchamos tres o cuatro. Ah, no, sí, primero Pachuco, un clásico del africano. Luego otra más de Perú, los Chapis, que ellos también tienen un sonido así muy de cumbia de allá, pero ellos son no son como de la primera generación de cumbia, sino que ellos son de los 80. La canción era el Aguajal. Y luego escuchamos a la Sonora Palacio con una cumbia muy bonita que se llama Cumbia sobre el Mar. Y luego grupo Kumankú, que son de Coquimbo y suenan, si se dan cuenta, suenan muy parecidos a grupos como los Viking 5 o como los Fénix, que alguna vez igual sonaron creo que en el primer programa. Y la canción era La Suegra Paleteada. Siempre las suegras son como recurrentes en las cumbias. quisiera mandar algunos saludos. Como el sábado pasado, nuevo programa, no alcancé a saludar, que justo ese día estaba mi amiga Camila Mili, y estaba celebrando ese mismo día, esa hora, su cumpleaños, y también al Pelaex. Y ahora este sábado está celebrando en estos momentos, me imagino, igual mi amigo Sebastián Busto, así que le aprovecho de mandar saludos igual, y a la Rosa Aguilera, que está de cumpleaños el lunes. Vamos ahora con un tercer bloque. Sí, tercer bloque. La primera canción es un cumbia cover, mi género favorito. O sea, bueno, la cumbia igual es recurrente que se hagan hartas reversiones de los mismos temas, pero este hago la salvedad porque se trata de un tema que es de Roberto Carlos, que se llama La enamorada de un amigo mío, y quien interpreta es Nelson Pinedo, que es un señor colombiano aún vivo, tiene muchos años, y le llaman el almirante del ritmo. Luego va a pasar por Fili Sus Haces, que es de República Dominicana, como un merengue lo que vamos a escuchar. Luego Los Blancos con Zumbazón, El Pato y la Pata del grupo Bambú, y finalmente Los Reales del Valle. Esto es Misterio Gozoso. Estoy llamando locamente a la enamorada de un amigo mío. Sé que estoy errado, pero yo no sé cómo esto sucedió. Un día sin querer, mi amor le declaré, y desde entonces no vivo feliz. Estoy amando locamente, como nunca antes he amado así. Y lo que más me duele, que cuando él se entere me culpará a mí. Yo sé que va a sufrir, mas tengo que callar, porque así no nos podemos amar. Voy a encontrar un ser que me pueda querer, pues no puedo yo seguir amando a la enamorada de un amigo mío. Pues no puedo yo seguir amando a la enamorada de un amigo mío. Estoy llamando locamente a la enamorada de un amigo mío. Sé que estoy errado, pero yo no sé cómo esto sucedió. Un día sin querer, mi amor le declaré, y desde entonces no vivo feliz. Estoy amando locamente, como nunca antes he amado así. Y lo que más me duele, que cuando él se entere me culpará a mí. Yo sé que va a sufrir, mas tengo que callar, porque así no nos podemos amar. Voy a encontrar un ser charabutal que me pueda querer, pues no puedo yo seguir amando a la enamorada de un amigo mío. Pues no puedo yo seguir amando a la enamorada de un amigo mío. Yeah. Thank you. déjame tranquilo. Yo no tengo a nadie y tú bien lo sabes. No me molestes más. ¿Por qué tanto me peleas? Yo nunca te entiendo. Si tiene algo por ahí, yo quiero saberlo. Óyeme, mulata, que una negra como tú aparece donde quiera. Lo que no sirve se bota, echa pa' allá vieja loca. Yo soy un pollito tierno, tú eres una gallina vieja. Lo que no sirve se bota, echa pa' allá vieja loca. Que una negra como tú aparece donde quiera. Lo que no sirve se bota, echa pa' allá vieja loca. Ritmo que está de moda, lo bailan en Santa Marta, lo baila la doña Lola, lo bailan en Santa Marta, lo baila la doña Lola. Zumba que zumba son, ay que zumba son, zumba que zumba son, zumba que zumba son, ay que zumba son, zumba que zumba son, zumba que zumba son, ay que zumba son, zumba que zumba son, zumba que zumba son, ay que zumba son, zumba que zumba son. Bailando con su Ramón, don Ramón estaba bailando con su Ramón. Bailaban tanga y guaracha, el ritmo que está de moda. Bailaban tanga y guaracha, el ritmo que está de moda. Zumba que zumba son, ay que zumba son, zumba que zumba son. Otra vez. Zumba que zumba son, ay que zumba son, zumba que zumba son. De nuevo. Zumba que zumba son, ay que zumba son, zumba que zumba son. Zumba que zumba son, ay que zumba son, zumba que zumba son. ¡Juega! Zumba son es un ritmo que se baila sabroso. Que se baila sabroso, que se baila sabroso, pegajoso. Zumbazón es un ritmo que se baila sabroso. Pero que zumbazón son, pero que zumbazón son, que sabroso. Suave. Se baila sabroso, que se baila sabroso, pegajoso. Zumbazón es un ritmo que se baila sabroso. Pero que zumbazón son, pero que zumbazón son, que sabroso. Suavecito. Quiero no. Antonio, que mamá está en la cocina. Dale un beso, Lupita, que tu mamá no lo mira. Saca la mano, Antonio, que me puedo entusiasmar. Y si mamá nos diera, nos tendremos que casar. Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina. Dale un beso, Lupita. Estamos de regreso en Misterio Gozoso. Acaba de pasar Nelson Pinedo con La Enamorada, un amigo mío, una canción de Roberto Carlos. Luego escuchamos Porfirio y sus Haces de República Dominicana. Luego Los Blancos, que son considerados de los, como parte de los exponentes de la salsa venezolana, sin embargo, tocar solo salsa, también exploraron como con otros sonidos. Son de Venezuela y son un grupo de hermanos. Uno de hecho de sus miembros fundadores murió este año a principios. Y nada, pues son considerados como parte de la historia viviente de la música tropical de Venezuela. Luego pasó el grupo Bambú y Los Reales del Valle con un clásico llamado Saca la Mano, Antonio. Estamos en www.radiolufu.cl. Los invito a revisar, además de la página donde están toda la programación de todos los días de la radio, también los invito a revisar el Facebook. El Facebook de Misterio Gozoso y el de la radio. Y quisiera enviar unos saludos, no de cumpleaños esta vez, sino para todos los que están escuchando, agradecer. Además de aprovechar de saludar a Constanza y al bebé de mi amigo Lemos, del amigo Diego Lemos, que hasta el capítulo anterior no nacía, ahora nació y está con algunos problemas de salud, así que harta fuerza y ánimo y muchos cariños para que la bebé se reponga pronto. También me gusta quisiera enviarle un saludo a los amigos de Florida que andan de gira por Argentina, así que eso, que les vaya súper bien y que traigan hartas cosas para contar y no sé qué más. queda solo un bloque, se pasó bailando la hora. Me faltó hacer un aviso muy importante, que es que este lunes 20 en Artista del Acero el grupo Los Animales Exóticos Desamparados van a lanzar su EP. Y nada, puedo invitarlos a todos para que vayan. Ellos son súper buenos, son exponentes así como de una generación de músicos post-punk y exploran en, como con el punk, pero a una escala así como aumentada en 1000. Y son una banda que tiene mucha energía, son muy buenos. Eso, pues vayan, creo que todo parte a las 7, Artista del Acero queda en O'Higgins, entre Paicaví y Ongolmo. Y las entradas se pueden comprar ahí mismo, antes del evento. Aparte del concierto, van a tener unas sorpresas, como una muestra de danza y exposiciones. Así que no se lo pierdan por el lanzamiento del EP de Animales Exóticos Desamparados. Antes de despedirme, bueno, agradecer nuevamente su sintonía. Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan cansado harto, pero que sigan con energía para que esto sea solamente una previa. Esa es la idea de este programa. Y este último bloque se lo voy a dedicar a mi amigo Sebastián Seguas, que está de cumpleaños, o sea, celebrando su cumpleaños porque es la semana. Y es un bloque de tres temas, que es de cumbia o de música bailable ya más contemporánea. Los primeros son, vamos a escuchar a los Meridian Brothers, que son colombianos. Luego El General, un clásico de la fiesta, que bueno, él dejó de tocar hace ya más de, o sea, dejó de hacer música y todo hace más de 10 años, pero igual nos dejó así como, ¿cómo decirlo?, un gran legado de temas, una lista interminable, no, sí es terminable, no son tantos tampoco, pero una lista no menor de temas para fiesta. Y luego un proyecto llamado De Binari Cumbia Orquesta, que es de Argentina, y la canción se llama De La Plata. Muchas gracias por escuchar, que lo pasen bien y nos encontramos el próximo sábado. Chau. Y ahí situación. Cuando paso por mi chava para salir a pasear, piensa que cualquier detalle la ridiculizará. Que la falda está muy corta, que prefiere un pantalón. Que con esa minifalda pensarán que es lo peor. Tiene muy grande su boca, con ese labio labial. Va de nuevo al tocador y se lo tiene que cambiar. El color de los zapatos no va nada con el top. Una blusa más clarita le combinaría mejor. Y las manos no le lucen con uñas al natural. Va corriendo por esmalte, se las empieza a pintar. Se la empieza a aplicar, ya va.